¡Guau, cabrones! ¿Cómo están? Semana de apatía, ¿verdad? De desinterés, de esa sensación casi nihilista. Bueno, uno a veces tiende a traducir lo que pasa en uno al resto del universo, pero en realidad yo me crucé con el capitán Roger Vinilo, que estaba celebrando tímidamente la victoria del Real Madrid por 2-0 frente al Barcelona. Dije, ¿qué le pasa a este ojete? Si se celebra en otras ocasiones por ganar por un simple empate, estaría más que de fiesta, pero es verdad, y Schumacher no ha sido campeón de la Fórmula 1, y Alonso lo apresuró un tanto para que su jubilación sea un poco más patética de lo que en realidad podría haber sido, con toda una victoria y toda la alegría del caballito rampante. ¡Al carajo! Pensé, bueno, ¡qué aburrimiento! Y veo que los panameños votaron con apatía a favor del ensanche del Canal de Panamá. Bueno, tampoco es para emocionarse, ¿verdad? O sea, sí, ensánchenlo ya. Pero bueno, ahí estaba. En Oaxaca continúa el desmadre y nadie renuncia, ni se va, ni nada. Al menos no por ahora, ¿verdad, Ulises Ruiz? Bueno, de Irak, de Corea del Norte, de Afganistán, lo de siempre. Chávez aburrido de que no les den los votos en la ONU. Encuentro que Kate Moss está embarazada. Sí, cabrones, pienso, ¡excelente! Bueno, de alguna manera había que limpiar la imagen y pasar de cocainómano a tierna madre favorecerá su carrera. En fin, en el sopor de las noticias veo que la agencia ANSA publica que ahora se sabe cómo murió Mozart. Sí, el músico Wolfgang Amadeus Mozart no fue de sífilis ni asesinado por Salieri. Al parecer fue eliminado por saber demasiado acerca de quién había envenenado un año antes al emperador austríaco José II. En ese momento lo miré a Néstor Kirchner, a Evo Morales, a Zapatero, a Bush, a Putin, a Chávez, a Castro, a Bachelet, a Alan García, a Uribe, a Calderón, a Lula, a Saddam Hussein. Todos al mismo tiempo levantaron los hombros como diciendo, así es la política. Sí, ¿verdad? Siempre alguien muere, siempre se oculta y siempre se descubre el asunto siglos después. ¡Oh, aburrido! En eso veo a Madonna y me mira con cara de ¿what the fuck? Al parecer el padre del niño de Malawi, que justamente adoptó la cantante, dice que no habría estado de acuerdo con la adopción si hubiera sabido que estaba renunciando a su hijo para siempre. ¡Chale! Tiene razón, o sea, yo también le querría dar un hijo a Madonna para que me lo haga vivir como un pinche principito inglés sin que le falte absolutamente nada, pero de vez en cuando invítame a cenar al palacio, ¿verdad? Bueno, otro chico glamoroso es Tom Cruise, ustedes ya saben. Pero entre tanto aburrimiento de su vida y la cientología y todos los millones que maneja, decidió comprar un edificio por $50 millones. Un gran negocio, podríamos decir, teniendo en cuenta que el gobierno norteamericano gastó mucho más que eso tan solo en este año para comprar el edificio de la ONU con todos sus representantes adentro. Se ve que el aburrimiento me fue adormeciendo y que nada me despertó del sopor. Solo me sobresaltó ver que el Museo del General Perón en Argentina estará cerrado por un mes a causa de los destrozos. Desde aquí solo me resta pedir a quien corresponda, por favor, cuando lo reabran, no le avisen a nadie, porque luego tendremos otro mes cerrado por los destrozos causados por el día de la reinauguración de los primeros destrozos, y así hasta que Perón resucite y los mande a todos al carajo. Damas y caballeros, compartamos el aburrimiento. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean muy bienvenidos a la milésima, mi centésima, sexta emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Ticona Cúnicos a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. Hola amigos de esta agradable suciedad. Es que la suciedad nos provoca en el placer, sí, placer. No pienso bañarme. Somos como unas especies de puercos en nuestro chiquero. Y ¿cuánto tarda en hacerse las rastas? No sé. Estamos en el periódico. Porque yo... Estamos en el periódico. ¡Qué chido! Siempre quiero estar en el periódico. Saldremos en tapa de los periódicos, Lagarto. Bueno, sí. No sé. En policiales no, güey. No, en policiales esperamos que no, aunque siempre estamos cerca. Esperamos que los dreadlocks se hagan solos, ¿no? Sí. Porque hay muchos mamalos que se lo van a hacer a Playa del Carmen. Que mamá, se van a... Y un tipo ahí como que les pone alguna mierda en la cabeza y dice, ¡ay, ya está! Eres sí, un rastafari perfecto. Nosotros, caca de mono. Es el... caca de mono. No, pero es natural. A la gente le gusta. Hoy en día consume cosas naturales, Mico. Sí. No es así como diciendo, ah, es una mierda. No, caca de mono es muy nutritiva. Es sí. Que... El cabello, güey. Pero mira si encontramos la solución para la calvicie en la caca de mono. Yo sería... la de Nico no me la pongo. No, ya. En esto necesitamos de quedarnos calvos. Pero podríamos embotellarla. Claro, cabrón. Lógicamente. Sé mucha gente es con problemas de alopecia. Así se llama. Alopecia. Alopecia. Bueno, a todos los calvitos les estamos mandando saludos. Señoras y señores, vamos a comenzar el programa, sí, porque yo vengo en Archicado. Comencemos. Sobre la ruta gris de este lunes lleno de hastío, nosotros, es que no nos damos cuenta que es lunes, en realidad. Últimamente estamos así descongestionados. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la humanidad. Juegan su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Yo soy el capitán Roger Vinilo. Sé que soy capitán. Muy bien, capitán, ahí está. Ya ha comido y ha bebido como un hijo puta todo el fin de semana. Pero, cabrón. Y no sé qué. Bueno, está bien. Está bien, para eso está la vida. Para eso está la vida, capitán para Vinilo. Comer, para beber, coger. Y si no se puede festejar, se olvida. Y si no se puede olvidar, se celebra. Y las mamadas. Creo que vamos a presentar mejor ahora a la productora estrella de este programa de radio. Sé que soy. Ella es la hermosísima, la número uno, podríamos decir, la mujer que todo hombre desea y que más de una mujer también. Con ustedes, la muda. Sé que soy, la mujer maravilla. La mujer maravilla. Wonder Woman, ¿eh? Sí, pégate una vuelta, mudita. Ahí está, y te transforma. A mí me es deserotizante, igual el bombachón ese gigantesco que usaba. La mujer maravilla. Para estas épocas. Para estas épocas tanga. Es como el video de Madonna. Yo veo el video de Madonna y está vestida de vieja. Sí, pero el video de Madonna es de este año. Sí. Es la moda retro, cabrón. Es la moda retro. No hay que justificar y cuando uno ya tiene sus años como Madonna, vienen bien las modas retro. Claro, sí, cabrón. Un poco más. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él es el más peludo de los integrantes de esta nave y es el Nico. Sé que es el Nico, eres tú. Tiene otras características además de ser tan peludo. Es el Nico Maravilla. Es el Mico Maravilla, el Mico Maravilla. A ti sí te hago con el bombachón. Bueno, ese, sí, sí. Sí, hay que, bueno, igual hay que agujerear para que salga mejor la prensa. Ustedes ya saben que todas las ropas de Mico deben ir con orificio atrás. Para que salga la cola prensa. Sé que sí, sé que sí. No, nada más era por si te quieren regalar algo. No te preocupes por nada y ya no hablaremos de ti. Muchas gracias, Mico. Sabemos todo lo que no podemos preguntar. Conocemos todo lo que es incorrecto. Somos expertos en todo lo que no deberíamos. Sabemos qué cosas no deben decir. Que está prohibido tocar, que no debe hacerse, y justamente eso es lo que hacemos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, arroba canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Último momento para las rotativas. Lima no se mueve. Late. Late, Lima late. Lima late, casi Lima late. Permanentemente. Sí que sí, estamos, cabrón. Aquí en la capital del Perú, en Lima, donde llegan reportes de un temblor muy feo. El adjetivo del temblor, es decir, el temblor muy feo, viene de parte de Urpi, de Lima, Perú. Ah, hola, Urpi. Y dice, sí que estuvo feo. Dice, yo había puesto mi despertador a las 5:40 am. Es muy temprano. Sí, algunos cabrones están diciendo, hay gente que se levanta a sus horas. Es muy temprano. Sí, güey, hay gente que chambea. Estás y se levanta loca. A las 5:40 am. Ella se pone el despertador porque ya saben, las mujeres se bañan, se maquillan, se lo otro, se lo demás allá. Se tocan. Y luego salen, ¿verdad? Pero por eso 5:40 am puso el despertador para encender la terma. ¿Qué es la terma? Vamos la terma. Algunos lo conocerán como el calefón. Ah, póngale. Otros como el termotanque. Ah, póngale. En Perú se le llama la terma. La terma. Que es y a muy mí me parecido. Suena un termo enorme y femenino, ¿no? Sí, a mí me suena lerma, o pero sea, no es importa. Es un termo con concha. Sí. Sí, o lerma. Pero cuestión que la terma hay que encenderla con tiempo previo. Con antelación. Con antelación. Por lo tanto, 5:40 prende la terma para cierto 7 de la mañana y ya está lista para bañarse. Sí, dice, obvio que solo abrí mis ojitos para apagar la odiosa alarma, me acomodé a intentar dormir de nuevo. Y la terma, carajo. Que primero se le durmió la boca, le dio la lengua. Se mal, entró a dormir de nuevo. Bueno, pasaron unos minutillos y en eso todo comenzó a moverse. Yo me desperté por completo, veía que todo se movía. Esperé a que pasara el temblor, recostada en mi cama. Como eso está mal, eso, Urpi, está mal. Sí. Nosotros tenemos gente. Debes colocarte debajo de una puerta. Debajo de una puerta. Eso nos dijo, por supuesto, la gente de Colorado, Colorado, donde tenemos el centro de asistencia al damnificado de terremotos. Y nos dijo, debajo de la puerta, debajo de una mesa. De la puerta o debajo de la abuela. Claro, o debajo de algo rígido, ¿no? Sí. Y tú arriba de la cama, como una Paris Hilton esperando que te traigan el desayuno. Pero bueno, la gente de Lima está muy acostumbrada, lógicamente, a estos temblores. Entonces Upi dijo, ya, que no mames, que se ya tiembla pasa, un poquito. Ya pasa, sí. Bueno, pero no pasaba. Y empezó a temblar más. Me levanté y justo cuando me levanto, termina. ¿No estabas tú teniendo un ataque de epilepsia, por ejemplo? ¿Epilepsia? No, no, porque los muñecotes que estaban arriba de mi PC se cayeron todos al carajo. Se movió mi monitor. Yo veía cómo todo se movía y cuando todo terminó parecía que era la calma absoluta. Sí. Y luego comenzó nuevamente. Pero y esta vez tuvimos que evacuar, evacuar. Yo vivo en el cuarto piso y a lo mejor la gente que vive abajo no lo sintió tanto, en las que vienen en casas y otras cosas. Pero el temblor, al parecer, fue de 6.3 en la escala de Richter. Chale. El epicentro fue el sur de Lima y por estar en el cuarto piso seguro que lo sentí más fuerte que otra vez que en esas casas comunes. Sí, yo pensé que esta vez sería un terremoto porque casi llega a los 7 grados y los 7 grados ya es terremoto. A los 7 es terremoto. A los 6.3 es temblor. A los 6.9 es temblor. Pero a los 7 ¿cómo es te joden, cabrón? Y a los 7 es terremoto y se va toda la mierda. Lagarto. ¡Queremos terremoto! ¡No! La gente de Lima se está tocando los huevos, el pecho izquierdo, la madera. Dice, no, está bien, lagarto, pero que le vaya a terremoto su pinche culo. 6.9. Sí. Y estar con 7 y digan, ah, fue un terremoto. Claro, no, está no, no. Chido, yo de un 6.9 a un 7 le prefiero un 7. Yo le prefiero toda la vida. Porque luego ha vivido el terremoto. Me garantizo en las noticias, sé además. En Lima, terremoto en Lima. En cambio, hubo un temblor en Lima. Temblor, ah, mamada, toda la página 45 detrás del detalle. Y bueno, Urpi en pijama, corriendo desaforada. Luego se calmó todo y volvió a sudar y siguió durmiendo Urpi. Muy bien. Y ni siquiera levantó los ¿y el muñecos. Terma? No sé, el terma se apagó y todo se cayó al carajo. ¡Ay! Un desastre. Es un fenómeno natural destructivo y aterrador. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Escribo en forma de respuesta que decía que Perón había enviado barcos con comida a España. Firma esto en Cotonete. ¿Quién es Cotonete? Cotonete dice, no, porque no puede ser. Estos barcos eran pura publicidad. Donde aparece Perón hay como disturbios, ¿no? Sí, sí, siempre, sí. Ahora llegan los muchachos peronistas. Ahora llegan los muchachos peronistas y hacen un desmadre, nos rompen la nave. Bueno, cuestión que el coronel Chingón había dicho, casi emocionado. Es como todo fanatismo. Están los peronistas, donde todo es como un milagro. Y como todo es Perón. Y todo, ¿no? Sí, así, súper fantástico. Perón creó la tierra. Los antiperonistas, que ven todo como el orto. Perón es el infierno. Y Perón es el infierno. No hay como un medio. No. El medio se evita. Evita medio que como que la quiere. Evita. Evita, claro. Dice, no, bueno, Evita hicieron la ópera, Evita. Póngale, luego, va, y las mujeres la les ópera, gusta Evita. Fresa, Evita, sí. Evita estaba chingona y toda Evita la mamada. Pero bueno, antes de seguir con Evita, que es una situación más escabrosa todavía, quedémonos con el general Perón. Quedémonos el general con Perón. Perón es como que está muerto y entonces no le hace mal a nadie. Dice, bueno, yo le voy a responder. El coronel Chingón estaba emocionado. indignado con Perón. Dijo, mi general, cuánto valés, Perón, Perón, qué grande sos. O sea, el primer trabajador, se le escapaba una lágrima que le rodaba por la mejilla al coronel Chingón, que decía, yo recuerdo cuando de su manita, Perón, cuando las tenía, me dio el alimento en la boca. Cuando las tenía. Y dice, bueno, los barcos llenos de comida que llegaron a España para salvar a más de 1 millón de españoles, que por la Segunda Guerra Mundial estaban hacinados y con hambre y con la mamada. Y ahora llega el cotonete y dice, mentira, esos barcos eran pura publicidad, porque lo que se envió en esos barcos estaba en muy mal estado, y por eso mismo hubo problemas en España hasta la actualidad. Es decir, que hoy día hay españoles con cagadera del maíz que mandó Perón, del trigo, no sé qué mierda. Qué bueno, si en estos momentos tú eres español y te has comido una tortilla de aquellas que llegaron en el banco, en el barco de Perón, de parte de todos los argentinos, nuestras disculpas. No puede Yo salir pensé del baño. Que Bush era el primero que hacía esas cosas. No, claro, Bush envía los barcos y sí. Bueno, así que señor coronel Chingón, tendría que informarse de la realidad. Ah, detesto cuando las discusiones... Larga tu madre. Escúcheme, cotonete. Cotonete. Cotonete, viva Perón. Viva Perón, carajo. Detesto cuando se anula una discusión con usted. Debería informarse porque, mejor. Aparte, no sabemos si lo suyo claro. es real. A lo mejor usted le llegó. Quizás es falaz. A lo mejor le llegó la tortilla podrida a usted, nada más. A lo mejor Perón ni siquiera mandó barco. Claro. A lo mejor al coronel Chingón le llegó un yate. Sí que sí. Con, y bueno, porque y al era amigo de Perón. Coronel Chingón, nosotros lo defendemos a usted, básicamente porque le tenemos mucho miedo a los militares, sobre todo cuando se creen que pueden gobernar un país. Sí. Muchas gracias, coronel Chingón y cotonete. Bueno, luego se encuentran en un foro y discuten. Sí, discutan ustedes. Perón.com, carajo, mierda. José Francisco, al que vamos a llamar Pepe Pancho. Ah, hola, Pepe Pancho. ¿Por qué no trajiste ni, cabrón? Y José Francisco es una cantante de bolero que va a entrar aquí y las mujeres le van a empezar a suspirar. Pepe Pancho dice, qué buen pex esto de la nave. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Acá todos en la empresa escuchamos el programa por internet. Yo creo que por eso se jode la red a cada rato. No por el programa en sí, no, sino no porque la culpa, saturamos la red escuchándolo, dice. Bueno, todos al mismo tiempo no. Sí. Deben turnarse. Los distintos departamentos no, de la empresa no deberían saturar la red. No deberían saturar la red. Alguien está bajando mucha pornografía. Sé que sí, cabrones. Sí, dice, bueno, ya bueno, hay forma de que pudiésemos hacer móviles con la gente de acá. Es decir, hacerles corresponsales e informar de mamadas que ocurren aquí. Ah. ¿Qué sería como yo pensé escribir... que móviles como esos para los bebés, con gente colgando. O la latita gaseosa que baila mientras le canta. Póngale, sí que sí. Sí, de esos queremos, de los otros no. No. Porque no imaginamos cómo puede llegar a ser un programa donde la gente... Justamente, disculpe. No, usted siga con lo suyo. Sí, usted siga, no imaginamos cómo puede ser un programa de radio donde la gente envíe desde cada lugar donde se encuentra narraciones de cosas que le pasan y esas mamadas. No se nos ocurre. Por lo tanto, no, sigan pidiendo temas musicales. Sí, muchas gracias, sí. Pepe Pancho. Bueno, dice, así les contamos otras mamás que pasan aquí con López Obrador y todo. No, López Obrador ya no tiene hasta la madre. No, ya basta está. De política, sí, y otras mamás que suceden por acá con los narcos que joden al trabajo. Bueno, ahora la culpa lo tienen los narcos. Ahora es lo único que pero la puta que los parió. Gente tan honrada, tan buena, que fomenta la alternativa al capitalismo. Pero y ustedes vienen con, ah, no, porque los narcos y las cabezas de Michoacán y la mamada. Ah, aquí no me jodan, bueno, cuestión que dice... no, esto me llamó la atención. Viene de la empresa que nos escuchan todos. ¿Sabe? Es Pisa Farmacéutica Mexicana. Y todos, desde el dueño de todos. Pisa, desde el dueño hasta que pruebe, al que prueba los enemas. Todos. Sí, todos. Y cada mail que llega de ahí dice, antes de imprimir, piensa en su responsabilidad y compromiso con el medio ambiente. Y antes a mí de imprimir. Claro, y a mí me... Cuidemos los árboles, no desperdicie. A mí como que te cagan a cuando pedos. Cuando usted imprime una hoja, ¿se muere un árbol? Por cada hoja que tú imprimes, muda. Se está muriendo un pinito. ¿Qué? En el Líbano. Historia, sé que sí, es una historia muy triste. Pero bueno, no sé. Pero es como que tú vas a imprimir y te da como miedo. No, ¿qué va a hacer, cabrón? Hijo de la chinga. Mire cómo esto venga con audio. La llamada del papel orgánico y todo eso. El papel orgásmico utilizamos nosotros. Escuché que un desintegrado, dice acá, el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú. Hola, afortunadamente incorregible. Se estaba preguntando cómo limpiar el monitor del LCD. Si efectivamente era el carismático señor Valdés. Pero dice, la respuesta no la sé, pero yo tengo un problema que es más complicado aún. Soy un vicioso de la quisiera PC. Quisiera tener un LCD. Sí, no, dice, no, igualmente tengo el monitor del LCD. Ah, qué chido. Pero mi pedo no es cómo limpiarlo. Sí. Ese no importa, dice. Es cómo encenderlo. Sí, no, claro, soy un vicioso de la PC y las 24 horas del día mi PC está encendida 22 horas. Wow. Para eso que ni descansa, cabrón, que está encendida todo el tiempo. Dice, un día regreso a comer y me doy cuenta que en el monitor hay un pequeño puntito en el centro de mi PC. ¿verdad? Tenemos un pequeño puntito. Un pequeño puntito. Sí. Como es si como fuera que algo se está organizando. Sí. Por dar un punto, uno no le presta mayor atención. Dice, bueno, güey, un punto. No pasa nada. Se habrá quemado alguno de. Yo no sé cómo trabaja, no todo eso, pero algo se quemó, algo se jodió, algo se cagó. Bueno, cuestión que tomo una lupa de alto poder y la coloco en el puntito. ¿Y qué veo? Es un mosco, un mosquito. Bueno, hasta ahí. Mosco pegado. Mosco pegado a las pelotas. El mosco dentro, como si fuera un terrario, como si estuviera dentro. Dale, güey. Eso es chidísimo. Sé que sé. Yo, edición limitada de monitores de LCD. Qué con tu chido. Mosco. Es edición número uno. Sé que sí, digo, cabrón. Si eres diseñador, te va a joder bastante las bolas. Bueno, no importa. Si juegas PC también. Todo sale con mosco. Todo sale con mosco. Dice, bueno, la lupa bastante potente. Encuentro con un mosquito en la parte interior de la pantalla. Bueno, ahora el mosquito ha muerto. Claro. Pero no estaba. No sé. Eso es lo que nos preguntamos todos. Tengo dos preguntas. ¿Cómo mierda entró el mosquito? ¿O cómo mierda lo saco de allí? Atentamente, el afortunadamente incorregible. No, no lo podrás quitar. No sé, es chino. Lo interesante sería saber cómo entró. Estamos llamando a China en estos momentos en líneas rotativas para hablar con el servicio al cliente de estos monitores Honshine Long desde China. Hola, muy buenas tardes, buenos días para usted. Allá, soñado, soñado. Sí, a mí se me metió un mosquito. Yo no sé si se metió en la fábrica y llegó el mosquito en el container directamente con el mosquito adentro o el mosquito se metió en el televisor. Allá, soñado, soñado. Sí, que no me soñé nada, lo estoy viendo aquí, tengo el monitor frente a mí. Allá, soñado, soñado. Perfecto. Allá, soñado, soñado. Entonces usted me lo dice que me lo cambian. Allá, soñado, soñado. Ah, que no me lo cambian. Allá, soñado, soñado. Ah, que me joda. Allá, soñado, soñado. Ah, cabrón, pues chinga su madre usted. Chinga tu madre tú. Puta, no me dio con China, güey, traductores. Bueno, al carajo. En caso de que el mundo se desintegre. Lo que estás pensando mientras tu jefe te habla. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Sara de Guanajuato, León, México. Ah, hola, Sara. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me encanta su programa, me da gusto despertar escuchándolos. Y la verdad, yo ni los felicito por el 1200 porque hasta ahora me doy cuenta. Bueno, adiós, aquí está mi cerebro. Adiós, Sara, que despiertes adiós, bien. Sara, muy bien, que sí, descanse. Que tengas Ricardo, un buen día. Ricardo Vélez Burgos de Tarija, Bolivia, dice, hola, quiero Ricardo. Saber la sexualidad de los loros, porque hay una lora hay o un loro. Hay loros machos y loros hembras. Claro, hay loro macho, loro hembra. Sí. Dice, hay un loro o una lora, no sé, que me jode todo el día, me late que es lora porque está siempre arrecha y apegándose a mí, como tú estás. ¿Tú eres loro? Claro, la lora está excitada, sí. Y se le acerca a Ricardo Vélez Burgos, que es un loro macho de Tarija. Sí, sí, sí. Entonces será lora hembra, no tenemos es ni idea. Es probable, pero también puede ser loro macho. Sí, también puede ser loro macho, o puede que tú seas lora hembra. Ah, también. No sé, son muy confuso, Ricardo, pero no sé. No podemos si ayudar. Si hay algún veterinario que diga, el pero tiene que ser específico, ¿no? Que revisable, no, plumaje, no, la mamada. No. Tiene que ser tipo, el loro macho habla, la lora hembra no. Póngale. Y ahí nos quedamos. Sí, que sí. O el loro macho hace y la lora hembra hace bien diferenciado. Exacto. Sí. No me empecemos con la mamada de no, la tortuga no. Que nos es tuvo que durante que 45 hay que poner programa, al loro arriba de la lora para que ver claro, cuál es. Para cuál es, que no. El loro cóncavo convexo, que no. El loro tiene la pancita como no. No, mamá. El loro habla, la lora no habla o viceversa. Póngale. Si no hay una simpleza así para el identificar verde, el sexo la de la lora, naranja. A la concha de la lora. Claro que sí. TNT de Cádiz, España. Hola, TNT. Ha tenido una idea tan ocurrente para un día antes de que el mundo se desintegre que realmente merece mi máxima admiración. Pues recoger la ropa tendida. Está muy bien, claro. Porque se la va a llevar al carajo. Yo no sé por qué los españoles han venido, tienen característica de responder eso de un día antes que el mundo se desintegre con una, como con una ocurrencia particular. A mí no se me hubiera ocurrido. Se desintegra el mundo. Ay, yo con la ropa tendida. Pero no. Recoger la ropa tendida de los demás. Ah, eso es bueno, estaría muy bien, ¿no? Por si es falsa alarma. Hay unas prendas que están chidas, un día antes que a lo mejor el mundo se desintegra con una lluvia de fuego, por póngale, ejemplo, ¿no? Sí. Y yo con la ropa tendida, con mis calzones favoritos flameando en el jardín. No, cabrón. No, realmente TNT ve y recoge la ropa. Señor Lagarto, yo creo que ya a esta altura ingresamos a clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Micaela de Lanús, Argentina, dice que antes de que el mundo se desintegre, el amor entre amigos. Roger de Caracas, Venezuela, apoyarme a llaves mientras Carmen Electra me ve y mientras me fumo y me soborro. Ay, sí que sí. Antoine del DF mexicano dice, en realidad es una lista de mentadas de madre para con nosotros. Muchas gracias, Antoine. José Luis de Lima, Perú. Zorro Plateado de Guadalajara, Jalisco, México, dice saludos, cabrones. Emputante el menito pip-pop de Tarifa, dice un día antes de que el mundo se desintegre, me haría congelar para que en el futuro me descongelen. Cadillac del DF mexicano, estaría muy, pero muy bien hacer una competencia para saber quién tiene los pechos más grandes. La muda de la señorita Libertad, la México de Cachaquillo, República Argentina, y en la provincia de Santa Fe, Lucas del Cali, Colombia. Quiero quejarme del estúpido de nuestro vicepresidente, cagado hijo de puta, parece un niño de kinder con poder, Francisco Santos, y del ministro de defensa José Manuel Santos, 4 años nos cagaste con la miseria, seguís contendo y a la administración del país. Estos locos que apoyan a Uribe, ah, están todos locos. La Batanjera desde Carolina del Sur, ay, quiero saber si recibieron mi mail, see you later, jaja, me agringué, póngale. Jorge de Luis Aranda de Mendoza, y ahí está en Guadalajara, Jalisco, México, dice, me cogería las primas más buenas de cada uno de mis amigos. Paola de Lima, Perú, dice, ¿saben que estaría bien? El chileno vengador, informe que la chinemoya es del Perú. Katia de Arequipa, Perú. Lorena del Tigre, Venezuela, dice, tirar hasta que se acabe. Oscar de Lima, Perú, dice, gozar y dormir, Neo de Arequipa, aún no me canso de escucharlos, muchas felicidades por eso, yo por mi parte conseguí trabajo nuevo, dice el niño. Jesse de Juliaca, Perú, dice, saludos a todos los compas de informática, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería mandar al labio a los estadounidenses con una joda completa. Al dominicano desde Moca, República Dominicana, dice, ¿cómo son los gemidos de la muda al tener sexo? Eso es lo que quiero saber y no puedo dormir pensando en eso. Richard Verdugo de Campeche, México, manden saludos a Campeche. ¡Saludos, Campeche! Lucas de Buenos Aires, Argentina, dice, ¡puch, un misil en el culo! Eso sería bueno, que comiera un misil antes de que el mundo se desintegre. Dice Arturo de Ciudad de México, México. Brian Mauricio González Serrano del Estado de México, México. Luis Luceo de Chile, Alejandro de Barcelona, España. Estaría bien que la Argentina ganara algo al fútbol. Yo soy argentino y sufro mucho aquí. Sebastián del DF mexicano, y me quejo de todos aquellos policías que se detienen solo para chingar la madre de los famosos retenes que hay en el defectuoso. Carla de Lima, Perú. Claudia de Buenos Aires, Argentina, le doy un beso al amor prohibido. Jairo dice, me quejo de que me prohíben el trozo y el carnet de conducir para motocicletas. Yo tengo 13 años, pero conduzco mejor que cualquiera de 20, mis 125 centímetros cúbicos. Rodolfo de Guanajuato, México, dice, ay, pasármela bien con toda mi familia y limar las perezas si se puede. José Domingo de Santix de la Victoria, Venezuela, un día antes de que el mundo se intente matar a Chávez y al menos darle un poco de alegría a mi país. Vanessa de Montúa, México. Edgar de Juliaca, Perú. Aquí hace frío, dice Griselda Gallardo de Tarija, Bolivia. Dice, mi queja es para el nabo que decía que ustedes incentivan a chaquetearse, por favor. De seguro él lo hace y le encanta, así que se deja de joder. Bueno, al menos ya tenemos una idea de lo que hay un día antes de que el mundo se desintegre. Negro de Lima, Perú, dice, ah, díganme su secreto, déjense de joder, son buenos, pero díganme su secreto, es que es un programa fumado, grifa. Ah, joder, qué joda, para mí tampoco un brazo frío, dice, sobre eso de que la gente escucha todos los días, no quiere decir que sean unos enfermos. Es simplemente que tienen dialogo. ¿Qué tal, amigos de la María Tijuana? Les saluda desde Cancún, Quintana Roo, su fiel amigo desintegrado de Cool Hero. Ahora Cool Hero. Hoy por las mañanas, mientras desayunaba, veía ese anuncio donde presentan una crema que ayuda al acné. Y se supone que es de baba de caracol. Sí, ayuda al acné. Tú te la pones y te sale acné hasta en el culo, claro. Dice, bueno, reaccioné igual que el otro desintegrado que escribió. Y bueno, me di a la tarea de investigar qué desierto es eso. En efecto, encontraré que hay fármacos a base de baba de caracol que ayudan a desaparecer el acné. Es importante resaltar que no todos los caracoles ni tampoco todas las babas que segregan son adecuados para combatir el acné. No, señora. No siempre se pase el caracol por al la pobre. Sí. Siempre es jodiendo al pobre. Pues dice, la baba de caracol está chida, bueno. Me pongo caracoles en las nalgas. Yo tengo, ¿sabes los de caracoles que tengo? Claro, para la celulitis me pongo caracoles en las piernas. Toda la noche. Y no, ya sale algún mamalón ahí, no, químico. Caracoles. Una especie de cura fistero que está por ahí dando vueltas y dice, no. El pH del no sé qué, del caracol, de la mierda y no sé qué, es nada más que este pote que nosotros le vendemos. Póngale. A 114 $15,000 los 40 gramos. Y entonces el pobre se quedará con todo. Te cagan. Miren, si hay alguien escuchándonos en estos momentos y tiene problema de acné, sí, yo le voy a contar mi historia personal. Yo era un niño muy pobre y muy triste y muy desagradable. Y cuando en mi más tierna adolescencia, póngale 12, 14, 45 años, sí, he sufrido de acné. Y créanme que no hay un puto producto sobre el planeta Tierra que sirva para combatir el acné. Un día una vieja, como la abuelita póngale del maleante, sí, mientras se refregaba mota en las piernas, me decía, niño, fúmate esta mota. Primero, no te revientes los granos, porque si no vas a quedar como el de División Miami. ¿Cuál? Dije yo, Don Johnson, no, el de bigote, el Sargento Castillo, me dijo. Ah, mierda, me vale verga. Y yo, bueno, me reventé todo el carajo. Se ve que hay un acné malo y un acné bueno, sí, porque no me han quedado marcas en el rostro, más allá de ser extremadamente feo. Pero por otro lado, la viejecita me dijo, cuando te salga toda la barba, ya no tendrás acné. Y dicho y hecho, era niño elefante esa vieja puta, la mera neta que mandó. Sí, así que sí, no se gasten en, oh, me voy a comprar ese producto que hace bien al acné. No hay nada contra el acné, no existe, no se puede, se les va a pudrir la cara. El hijo de Pú de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, el hijo de Pú. Hola, tripulantes del OVNI. Hace una semana la secretaria de salud prohibió a los alumnos de la escuela pública, de las escuelas públicas, sí, llevar lonche. ¿Por qué? Estaban engordando mucho los alumnos. Está muy cerca de los Estados Unidos, Monterrey. Y ya empezaban los problemas de peso, ¿no? Dice, bueno, pues buscan que lleven unas dietas más sanas al no comer entre comidas. Bueno, ese anuncio, eso lo anunció el secretario de salud, que por cierto, está bastante gordito. Aunque, fíjense, no prohibieron la comida chatarra que venden en sus tiendas escolares. Y no, wow. Una cosa es el negocio y otra cosa es cuidar al ciudadano. Estamos desenmascarando una red mafiosa que opera en Monterrey. Podríamos decir que el secretario de salud tiene justamente tiendas escolares, sí, en distintas escuelas públicas, y que ha prohibido de esta manera llevar lonche a los alumnos para que gasten el dinero inescrupulosamente en sus propias tiendas. Yo creo que estamos ante una investigación que no hemos realizado profundamente, pero la realizaremos. Pero la gente del Imparcial de Monterrey o de la Reforma en Monterrey, póngale, que tome esto e investigue, porque es una vergüenza. Y el hijo de Pú está con su lonchera. ¿Puede llevar la lonchera pero vacía? ¿Vacía? Eso se puede. Eso sí. Sí, no, traigo mota. Y comer, ponme, claro, sí. ¿Que ya prohibieron la mota? ¿Ya prohibieron el alcohol? Pero chale, así no se puede vivir. Así no voy a seguir estudiando. Niño prodigio se gradúa. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, me retiro, mis cabrones. Enviándoles un saludo desde acá de Culiacán. Su amigo el Capone. Se cuidan, cabrón, de Fai. Mudo un beso. Estará listo, culeros. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Desde Guatemala, llega el legendario Ronald Iceman. Ah, hola, Ronald Iceman. ¿Qué putas? ¿Cómo les va, cabrón? Les cuento que aquí en Guate las cosas están de pelos parados, pues el viernes fui a un día de asueto y me fui de viaje al lago de Atitlán. Sé que sí, hay que disfrutar. Que es donde un guate se va si tiene el fin de semana largo. Se tiene asueto. Y estaba en el lago de Atitlán lo más bien, pero ¿saben qué pasó? Pues que el puto banco de mierda donde tenía mi dinero quebró y me llevó la gran puta para regresar a mi ciudad, pues no podía sacar dinero del cajero. ¡Ah, qué mierda estos cerotes! Y le quebró justo en el momento, sí. Sí, igualmente yo no confiaría en un banco que se llama banco de mierda, lagarto. Y perdón, uno como que debería sospechar. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? Sí. Buen día. ¿Cómo está usted? Ah, qué bien atienden aquí. Mire, vengo a hacer un depósito porque me pareció confiable este banco porque tiene muchas sucursales y todo el pedo. Y además hacen publicidad en el canal estatal. Quiero depositar 10 millones de quetzales. Perfecto. Que los traigo aquí en esta valija. Sí. Bueno, se los entrego a usted. Usted me da una papeleta. Dos. Perdón. Tres. Va a contar los 10 cuatro, millones. Sí. Cinco. Bueno, lo pongo en la máquina. No tiene, en la máquina, perfecto. Oh, sí que sí, cabrón. Yo no lo conozco, no tiene un programa de radio, güey. No, bueno. Chale. Bueno, está bien. Perfecto, tome. Perfecto, esto, muchas gracias. Cabrón. Bueno, aquí estás, tiene la boleta de depósito, ¿verdad? Un placer. Sí, no, tener no. Clientes como usted. No, un placer, sí, está bien, pero a la adiós, vez. Nos vemos. Ya, no, espera, venga aquí, cabrón. Yo hice el depósito. Ahora yo quisiera retirar 5 millones de quetzales, porque ya sabe, tengo. No, cabrón, el banco está quebrado. ¿Cómo? ¿Cómo que el banco está quebrado? Wey. Pero ¿cuándo quebró, cabrón? Acabo de depositar 10 millones. El banco está quebrado, no tiene lana. El banco no tiene... sí. Bueno, pero tiene mi lana, o sea... No, está quebrado. No, permítame, le retiro todo mi dinero. No lo puede retirar. Pero acaba el banco, lo único que le queda es recurrir a la vía judicial. Escúcheme, está en la valija que le acabo de entregar. Esta valija no existe. La valija está del lado del escritorio que... Está quebrado el banco, güey. Usted me está... O sea, está quebrado. Carajo, pero ¿qué mierda es esto? Latinoamérica. ¡Chale! ¡Totín de Chetumal, México! ¡Hola, Totín! Dice, ¡ay, qué onda, mis estimados pirotes! Señor La Artija, no mamen, estuvo de poca madre el programa 1024. La base, ¿por qué él dice que el programa estuvo de poca madre? ¿Qué es el 1024? No sabemos, pero creo que es donde sonó la rola de él y de su banda. ¡Ah! Entonces todo está chidísimo para uno cuando le suena la rola en las nalgas. ¡Gracias, cabrones! Bueno, pues les cuento que estaría bien que volvieran a mandar mensajes el que era detective, al Cucho. El Cucho... ¿En qué estará el Cucho? Está en una misión debajo de las piedras, me parece. Póngale, sé que buscando sí, a Osama Bin Laden. Sí, no, no se ha comunicado últimamente, pero sabemos que goza de plena salud hasta por lo menos hace 5 meses. Sí. Dice, pero bueno, estaría chido porque él se contaba sus casos y no mamen, esa es la neta, de repente ya no aparece en el programa. Por cierto, también nos inscribimos en un rocampeonato. ¿Rocampeonato? Rocampeonato, qué mamada, güey. Usted pensaba que era un rocampamento. Yo pensé un rocampamento. Un campamento de rock como el de los Simpsons. Tiene más onda, tiene como los chicos de Accesa Radio que se fueron a ver la lluvia de estrellas ahí al monte. Ah, qué chido. Hicieron una especie de rocampamento. ¿La vieron? Estuvo puta, no sabemos porque estaban pachequísimos. No se acuerdan. Los caguamanes. La vieron, seguro. Sí, les llovieron estrellas de culo. Cabrón. Pero cuestión que eso es un rocampamento a toda madre. Es un rocampeonato, suena mamada. Rocampeonato. A definición por puntos del penalti y esas cosas. Pero bueno, un rocampamento tal cel, dice. Pero todavía no sabemos si entramos o no porque no se saben quiénes son los semifinalistas. Si entramos, pues que el niño elefante nos bendiga. No, cabrón, ya tendrían que estar enterados. Sé que sé. Los semifinalistas fueron informados. Aquí no pueden llegar las noticias así. Y son aquí un grupo que es igual a YouTube, otro grupo que es igual a Radiohead y otro grupo que es igual a Aerosmith, pero con el cabello corto. Póngale. Así que no mamen y dedíquense a tocar más que a ingresar a rocampeonatos sin mamadas. Un abrazo para Totín y toda la banda. Hola, ¿cómo están ahí las naves? Les escribe Jorge de Tarija, Bolivia. Hola, Jorge. Les escribo para recomendarles la fecha en que cumplo años. Es una fecha recomendable. Es una fecha recomendable. Usted está embarazada y está ¿es por parir? Es una fecha recomendable. Usted está hay por cumplir años, claro. Dígame que yo le hago los cálculos. Usted está por irse de vacaciones. Elija la fecha que recomienda Jorge de Tarija, Bolivia. Cabrón, ¿usted le va a hacer la carta natal ahora? ¿Alguno? Le hago los cálculos a ver si cumplen una fecha recomendable o no es recomendable. ¿Sabe lo peor? Es que no nos ha dicho la fecha de cumpleaños. Dice la fecha de cumpleaños. Mamón, esta, dice esta. Y no sabemos qué parte del cuerpo se señala, aunque la imaginamos. Este es mi cumpleaños y estaría muy gustoso que me canten el feliz cumpleaños. Bueno, dicho eso, me voy a preparar los regalos. Chau, se prepara. Claro. Si es hoy, no es una fecha recomendable. No, pero está bien que prepare regalos para hacernos. Porque ya dijimos que acá tiene que venir con regalos el cumpleaños. Sí, eso sí, cabrón. Jorge quiere decir que presta atención al programa y nos llena de emoción. Hola, ¿cómo están? Soy el Smoul del DF mexicano. ¿Qué pasa, Smoul? ¿Qué onda, cabrones? Soy el Smoul y les escribo porque creo que estaría bien que me dieran un consejo. Ando como desanimado, como falto de ánimos, como que todo a la mierda, como tristón, así como con el gesto, qué triste, qué de hueva, qué hago. Cabrón, te voy a recetar estas vitaminas. Sí, es un complejo vitamínico. Sí, reduce la chaqueta una por día. Sí. Y el alcohol a 4 chelas al día. Doctor Lagarto, usted le está dando la razón a aquel güey que llegó diciendo se chaquetean mucho, se les va la energía. Es que pues, es mucho. Eso es, sí. Es mucho. No seas 6 chaquetas por día es como mucho. Sí, no se hace. Puede haber días de 6, ¿eh? Pues sí, pero no todos. Los debes esperar con emoción. Sí, claro. Porque ya cuando se hace costumbre no hay emoción. Pierde emoción, sí. Dice, pateanme, denme al mico, díganme algo. Bueno, se despido. Estamos aquí. Smoul, sí. Aquí tienes la receta para comprar las chelas, para comprar la mota y para comprar el alcohol. Se la pones entre las nalgas a la botarga del doctor Simi y ellos se harán cargo de la situación. Muchas gracias, Smoul. Ve y cumple. Molinda, de Nicaragua. Hola, Molinda. Pues no sé, ni qué hola, ni qué hola. Qué mierda. Es que no tengo ganas de leer. ¿Qué les pasa? No quiero estudiar más. Es alumno. Extraño mi casa. Yo entiendo todo esto, pero Molinda, tú estás ahí para ser Master of the Universe. Y estamos cansados. No, una Master no puede. No puedo, Nico, ese. ese mensaje. Además, cabrón, hay que quemarlo. Pero no, sí, hay que anular este mensaje. Sí. Olvídate que lo escribiste, Molinda. Aquí estás en medio del río, no se dan pasos hacia atrás. Sé que sí. O sea, tú regresas aquí con el título de Master of the Universe. O nada. O nada, o te damos la espalda y te ignoramos. Póngale. Y tú dices, hola, amigos, y nosotros, no, no sé, hay pajarillos que vuelan. Póngale. Y todo el pedo. Grandes, pero pajarillos. Por favor, niños, entiendo que ustedes han sido adoptados y que el lagarto está viendo movimientos fantasmagóricos detrás de mí, me está asustando. Pero más allá de todas esas son cosas, zombies, yo le pido, por favor, es su pelo, cabrón. A los Stormtroopers, a los Stormtroopers que abandonen la nave, no tienen nada que hacer aquí, váyanse. Pero a Smoke y a Molinda, los hemos adoptado y queremos que ustedes nos rindan y que nos den satisfacciones. No sí, vengan acá, que nos tristes, rindan homenajes diariamente. Permanentemente, un homenaje a la mañana y uno quizás llega al atardecer. Un abrazo. Bárbara de Ensenada, México. ¡Hable, Bárbara! Chido, porque Bárbara llega con ánimo. Ah, eso, dice, eso es lo que necesitamos. Ustedes son una bola de pendejos mediocres y no soy lo que el mundo quiere. Soy como yo mismo, imbéciles. Dice Bárbara, que se ve que en algún momento le dijimos, Bárbara, debería ser como el mundo quiere que seas. Pero qué estúpida, Bárbara. Debería ser Bárbara. Sé que sí. No puedes llamarte Bárbara y ser así como... No Bárbara. Puedes saber... Pasar desapercibida ni zapar desapercibada. No, porque una es, bárbara. No, una bárbara. Bueno, bárbara, realmente has contribuido con la causa y así nos gusta que estés con el ánimo arriba. ¿Cómo Ñanca de Cobo Villa, México? Hola, Ñanca. ¿Qué onda, mis tijuanos? ¿Cómo les va ahí en el espacio? Pues tenía rato de que no les escribía, pero ya nos pusieron tristes. El Smoke y Molinda. Nos cagaron. A Ñanca, veníamos chidísimo, pero ahora estamos con una tristeza. A Ñanca de Cobo Villa dice, bueno, pues tenía rato que no les escribía aquí reportándome para saludarles. Oigan, lo de Future está toda madre, me reí mucho. Oiga, señor Lagarto, quisiera preguntarle algo. Si su hermana lo pusiese de dama de su boda. ¿Cómo es eso? Sí, no sé, pero me imagino felinesco. Si, usted, ¿qué haría para zafarse? Bueno, un buen punto es que si lo elige de dama, no se afeite, por ejemplo. Ah, póngale. ¿Y eso qué? ¿Con eso zafo? Y porque dama de boda toda barbosa, ¿no? Queda como chingón. No te depiles, Ñanca, no sé, algún pedo así. ¿Y cómo te zafas? Ah, es un consejo que quiere. Porque ahí ya se ve que tiene una hermana. Sí. Que se llama, póngale, Ángel de la Muerte. Sí. Y se va a casar. Y dice, yo creo que tú entres conmigo a la iglesia. Sí, pero chale. Y Ñanca no quiere, le da vergüenza a la multitud. Sí. Ñanca, cómprate una máscara de Demon Blue. Y... Póngale, sí, es una opción. No sí, sé, sí, lo sí. Que pasa es que tu hermana luego no te hablará más. Una de Vader. Una. Y entra así. Sí. Ella es mi hermana. I am your brother. Sister. No, yo sister, hay sí. Hay un desorden sexual aquí dentro. Bueno, gracias, Ñanca. Ya está. No, ahí. Yo estaba pensando. Está, es claro. I am your brother. I am your brother, brother. Adi de Guanajuato, México. Hola, Adi. Hola, quiero decirles que están súper chidos su programa. Ya que, bueno, quiero quejarme de más que quejarme. Sí, quejate. Resulta que anduve con un chavo que era muy romántico y la verdad, tanto miel y empalago, mejor me jodió y bueno, mejor lo dejé por ahí. Pero él anda como que se sentía mal y no sé qué mamadas y dije, bueno, vamos a ser amigos. Y bueno, y ahora no sé qué le pasa. Él no sí. entiende que no quiero ya nada con él y sigue insistiendo, no quiero tomar su papel, pero bueno, mira. Error, Adi. El de vamos a ser amigos. No, error primogénito. Vamos al primero de los error, errores. El romántico. Error, el romántico, eso le iba a decir. El romántico, tarde o temprano, está chidísimo, ¿no? Sí. El romántico que me trae el ¡error, el romántico! Profesor Monroy, no, por favor, no entre, no estamos con tiempos. Escúcheme, está muy bien que le vengan con la serenata, sí. Que le vengan con los bombones, poco, que le vengan con las cajitas de corazones los días de San Valentín. Póngale eso. Entonces, sí. ¡Ah, qué romántico! Pero el romántico, cuando te lo quieres quitar de encima, viene pa' pedo. Sí. Y la romántica también. La romántica. El romanticismo es así, son los poetas franceses del siglo XIX, XX, y te traen pedos cuando los quieres dejar. Así que bueno, ya arrastrarás errores, hazle entender que no quieres dar más nada. No sé, pues, cómprate un perro. Mi nombre es Antaro y soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy alérgico, dice el Adolfo, y luego les explico cómo. Aquí nos ha quedado un mensaje que dice, lo favor... único que le faltaba al Adolfo es ser alérgico. Es tremendo. El cocoyome está por aquí, el coyote también de Potosí, Bolivia. Estimados, ¿cómo están? Al Caponi de Culiacán, Sinaloa, México. El hipermario que dice, lee este mensaje el lunes porque si no, no lo escuchará mi madre. Quedará para el otro lunes del otro lunes. La madre del cimarrón, por favor, quédese quietecita. ¿Por qué la de cimarrón? Y yo dije hipermario. Ah, bueno. Pero también la de cimarrón, también. Sí. Por favor, quédese tranquila y quietecita. Bueno, la del cimarrón.